Dialogando con la concejal Mari Carmen de la Cruz, presidente de la Comisión de Agropecuaria del municipio de Chocaya. Hermana Mari, un poco quisiera que nos cuente, el Ejecutivo Municipal al parecer ha cronogramado una fase de cumbres distritales, o a qué se refiere, hermana, un poco quisiera que nos cuenten. Ya estamos a inicio de gestión también, y cómo está avanzando este tema de las planificaciones distritales y comunales. Bueno, muy buenos días. Justamente el día de hoy nos hace el ingreso y llegada de la invitación, ¿no?, a los hermanos concejales sobre la cumbre seccional para el reformulado del PUA 2016. Este es el primer reformulado, ¿no? Y justamente nosotros hemos enviado en varias oportunidades, y de una vez que nos envíe también justamente el cronograma de las de las cumbres que se va a realizar, ¿no?, de las diferentes cantones. Así se sabe hacer, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, para ver el presupuesto que tiene cada comunidad, cada distrito. Y lamentablemente, de parte de nuestro honorable alcalde, no nos mandan este cronograma, ¿no?, de las cumbres, para saber nosotros también en qué fecha se va a realizar, para que nosotros como legislativo nos podamos sacar tiempo y al mismo tiempo, ¿no? Pero ya, así será, nos llega la invitación. Nosotros como concejales vamos a participar a esta cumbre seccional que se realizará el 14 de marzo. A horas 9:30 acá en el Salón Maya de la Comunidad Pucarani. Pero también decirles, hermanos, a veces no es bueno dividirse por tema de población simplemente, ¿no?, sino debería dividirse los recursos, es de acuerdo a las necesidades más que todo, ¿no? Un ejemplo, si lo pongo, ¿no?, tenemos deficiencia en el tema de educación, salud, productivo. Entonces ya hemos dicho en diferentes eventos también, hermanos, ya basta de sembrar cementos, ¿no? Entonces, los centrales agrarias, secretarios generales, tanto también presidentes de las diferentes urbanizaciones, veremos qué necesidad realmente tenemos, qué deficiencia dentro de los proyectos. Cuando nos dividimos de acuerdo a población, no todos cuentan con harta población, ¿no?, todas las comunidades. Entonces, ver la necesidad y que todos sus púas que vaya relacionado a la necesidad. Si tenemos un deficiencia educativo, digamos, entonces ir exclusivamente nuestros púas al tema educativo. Y hay que ser un poco más consciente, hermanos. Nosotros también acá en el municipio de Chocaya, en el sector de la Hoyada, como en el sector del altiplano, tienen la necesidad y viven del tema productivo, ¿no?, el tema productivo, agropecuario, ganadería. Entonces, ver también, hacer la línea, sus púas que vayan exclusivamente para ese tema también, ¿no? Entonces, hermanos, yo diría que los hermanos ya tenemos que reaccionar también, los hermanos comunales. Basta de sembrar cemento. Queremos desarrollo, pero ¿qué tipo de desarrollo? Un desarrollo productivo que se haga, ¿no? Porque realmente estamos viviendo la escasez del agua en diferentes sectores. Se ha visto mismo en Oruro cómo se va secando el agua, el río Popó, y de agua de riego, agua de consumo mismo. Acá en Achocalla nosotros consumimos agua no potable, consumimos agua de vertientes, de ojos de agua. En cualquier momento se nos va a secar. Entonces pensaremos cómo vamos a hacer reservorios o cosechas de agua de la misma forma, ¿no? Entonces, yo decirles a los hermanos, por favor, pensaremos en el tema productivo, agropecuario y este tema de agua, porque de aquí a un tiempo va a ser la pelea el tema de agua. En realidad, esta es una cumbre seccional. ¿A qué se refiere con esa palabra seccional? Es decir, todos los tres cantones y los cuatro distritos van a venir para plantear sus demandas e inscribir sus proyectos con recursos así inmediatamente, o es una reunión informativa. Bueno, ¿a qué se refiere con eso? Eso mismo, no tenemos muy claramente la invitación. Dice cumbre seccional. Seguramente creo que es los tres cantones, los cuatro distritos, lo realizará en uno nomás, y posteriormente saldrá, yo creo, un cronograma, digamos, cuándo se va a realizar en los diferentes cantones, ¿no?, y distritos, yo creo, lo veo así. No tenemos muy en claro. Concejal, ¿falta aquí el presupuesto, también el cronograma? Bueno, lamentablemente, como ya acabo de decir, no tenemos un presupuesto acá, decir, ¿no? Tanto de presupuesto tenemos nosotros dentro del PUAN presupuesto que habíamos aprobado, ¿no? Pero hay que dar a conocer nuevamente. Hay que dar a conocer cuánto de presupuesto tienen las comunidades, los cantones, ¿no? Entonces, eso hace falta también para que nosotros podamos decir, tal cantón tiene tanto de presupuesto. Concejal, ¿ustedes conocen cuánto es el techo presupuestario de 2016? A ver, un cachito, vamos a conocer un poquito estos detalles que la concejal nos va a brindar en estos instantes. Concejal, ¿cuánto ya asciende el presupuesto de todo el municipio? Bueno, con este POA reformula, POA 2016, tenemos alrededor de más de 38.994.000, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso ya se tiene que hacer la división de según el alcalde, es de acuerdo a la población, ¿no? Pero yo sigo insistiendo que no debería ser según la población, sino según las necesidades de las comunidades, de los cantones y de los distritos. Claro, importante esa apreciación. Usted nos decía que en este, en estos proyectos, la principal priorización debe ser para el tema agua, el sector agropecuario, porque de ello depende también la vida humana. En ese sector, en ese APG, sin esa apertura programática, ¿conoce también un poco cuánto se está poniendo de recursos, hermana concejal? El tema de agua, bueno, es muy poco, lamentablemente, ¿no? Nosotros hemos seguido insistiendo. El tema de desarrollo productivo, simplemente anterior había alrededor de 20.000 bolivianos, pero en nuestros técnicos no han podido ni gastar eso. Entonces, creo que no tenemos un personal eficiente dentro del Ejecutivo, ¿no? Entonces, si decimos somos un municipio ecológico productivo, debería haberse mayor inversión también, pero lamentablemente no es así, ¿no? Entonces, en el tema de agua, de la misma forma, no hay, si no es tema de mantenimiento, simplemente a eso es el tema de agua. Mira, mantenimiento de sistema de agua potable, eso que es más que todo en el parte de los distritos. Ya, y acá tenemos el APG 12, que es la construcción y mantenimiento de microriego. Simplemente tenemos aquí, mira, 100.000 bolivianos. Para el mantenimiento y sistema de riego y microriego. Simplemente son pares, pero no hay proyectos macros, ¿no? Como yo le estaba diciendo, para cosecha de agua tendría que hacerse en aquellos lugares que no hay agua, ni ojos de agua no existen, ¿no? En el sector del altiplano más que todo. Y en este sector también hemos visto que es necesario el tema de agua, y yo he estado insistiendo también, y vamos a hacer la ley de riego a nivel nacional, existe, ¿no? Pero la ley municipal de riego tendríamos que hacer, sí o sí se tiene que hacer. Bueno, concejal, quedo agradecido por sus palabras y sus apreciaciones. ¿Algo más que desea agregar, hermana? Bueno, especialmente el día de ayer era 8, ¿no? El día de ayer era el día de la mujer. Al día martes. Perdón. Aunque a destiempo, hermanas, decir a todas las hermanas, mujeres, bueno, luchadoras más que todo, que basta de acoso, violencia más que todo, ¿no? Tanto político que existe acá dentro del municipio, hay veces en las entidades públicas. La mujer siempre ha sido una mujer trabajadora. No simplemente tendría que haber, existen leyes que a veces no se cumplen. Entonces nosotros decirles a las hermanas que cuando existe violencia intrafamiliar, ya sea dentro de la familia mismo, decir que hay que denunciar. Hermanas, no esperaremos que simplemente que cuando ya existe muerte, ya quedamos nosotros saltar ese momento. Ya desde ese momento la Comisión de Desarrollo Humano también tiene que trabajar bastante en esta área de género generacional, ¿no, hermanas? Y decirles también el día martes, bueno, era el Día de la Mujer, felicitarles a todas las hermanas trabajadoras, que aquellas que son mamás, al mismo tiempo padres de familia, ¿no? Gracias, hermano. Muy bien, así hemos dialogado con la concejala Mari Carmen de la Cruz, es presidente de la Comisión de Agropecuario del municipio de Chocaya.